A mi edad quisiera estar relajado. Me gustaría mantenerme en forma y tener una salud de hierro. Escucha, Sábado Distinto. Sábado Distinto. Cambiemos de estilo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sábado Distinto, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres. Los saluda Julia Celaya y Álvaro Llamosas en la conducción. Y el día de hoy estamos celebrando un gran acontecimiento. Así es, estamos muy contentos porque nuestro país está considerado entre los 10 primeros en cuanto a turismo en el mundo. Así es, Álvaro. Y no solo eso, sino que hemos competido entre 120 países del mundo. Bueno amigos, seguimos aquí en Sábado Distinto. Este es un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres. Nos encontramos con Martín Sánchez, él es periodista del diario Perú 21. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Igualmente. Cuéntenos, ¿cómo se ha calificado el Perú en estas categorías? Bueno, se las ha calificado en cuatro categorías, ¿no? Cultura, arte, belleza natural y arqueología, ¿no? Principalmente lo que ha destacado el ministro Martín Pérez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, ha sido que ha habido un mayor realce para el arte y la cultura de nuestro país, ¿no? Y de parte de todo el equipo de Sábado Distinto queremos desearle un feliz día a todas las mamitas. Así amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y con nosotros será hasta el próximo sábado. Chao. A mi edad estoy relajado, en forma, con una salud de hierro, viajando y con ganas de divertirme. Felizmente me guiaron bien. Sábado Distinto. Cambiemos de estilo. Cambiemos de estilo.